esta idea loca y cómo cuesta despegarme de tu boca. Fuiste la fruta prohibida con ese sabor tan igual al amor. Yo que sabía que me iba a encontrar con tanta piel, que tenías la receta para calmar mi sed. Hoy me encuentro entre los lazos de un pecado, pecado que me tiene enamorado. Maldigo el día que te hice mía más de una noche, porque no solo quedó en mi coche, sino también en mi corazón. Maldigo el día que te hice mía más de una noche, porque no solo quedó en mi coche, sino también. Ay, cómo voy a extrañarte, ay, cómo voy a pensarte. Tú no te olvides de mí, fuiste lo más importante. Ay, cómo voy a extrañarte, ay, cómo voy a pensarte. Tú no te olvides de mí, fuiste lo más importante. Apaga el café, se te enfría. Lo que sube, baja, es la ley de la vida. Todo lo que empieza siempre se termina. Pero como duele esta despedida. Nadie dijo que era fácil, pero había que ser fuerte. Un amor se va y otro llega de repente. Pero contigo quiero hacerlo diferente. Que sea un hasta pronto, me suena más decente. Maldigo el día que te hice mía más de una noche, porque no solo quedó en mi coche, sino también en mi corazón. Maldigo el día que te hice mía más de una noche, porque no solo quedó en mi coche, sino también. Ay, cómo voy a extrañarte, ay, cómo voy a pensarte. Tú no te olvides de mí, fuiste lo más importante. Ay, cómo voy a extrañarte, ay, cómo voy a pensarte. Tú no te olvides de mí, fuiste lo más importante.